De Santa María Tlahuitoltepec, herederos de una tradición musical miche, llega este poderoso ensamble con aires de funk, balcán y son. Músicos de amplias y diversas trayectorias se unen para brindarnos improvisación y baile con sabor oaxaqueño en un viaje por las sonoridades de los vientos miches, la tradición balcánica y los vericuetos del jazz funk que mantendrán a la audiencia en movimiento durante una hora de alta calidad y energía musical. Los Pream es un proyecto que inicia a finales de diciembre de 2017, conformado por músicos de Santa María Tlahuitoltepec. Miches buscan otras formas de hacer música, enfocándose en el funk, balcán, jazz y son. Todo esto para explotar el arte de la improvisación y salirse de lo que comúnmente sucede en las comunidades. La necesidad de buscar otros medios de hacer música es muy importante, porque gracias a eso, las exploraciones sonoras se amplían y la mente logra entender de otro modo el sonido y la música. Es por eso que los Pream se han enfocado en explorar estos géneros, pues varios de los integrantes han tocado en proyectos de funk, reggae, jazz, música clásica, sones, danzones, música popular, música experimental y algunos han sido directores de bandas en el SECAM, Banda Municipal de Santa María Tlahuitoltepec, etc. Los Pream buscan mostrar el nivel musical que está sucediendo en la Sierra Miche, poder mostrar de adentro hacia afuera y no viceversa, además de incitar a las nuevas generaciones de músicos de Tlahuitoltepec a explorar estos géneros, donde gran parte de esto consiste en la improvisación colectiva e individual. Estimado auditorio, estamos de regreso en Fonograma y tenemos en cabina a Kun Vargas, vía remota desde Oaxaca. Qué gusto estar contigo compartiendo, Kun. Y justo al principio de este programa decíamos que, y a manera de homenaje y reconocimiento, que los Pream es el sonido del ombligo cultural de México, y precisamente ese es el título del quinto tema, Putsk. Platícanos por favor la historia de Putsk, de este tema. Putsk es una pieza de Vladimir Medina, que Vladi estuvo viviendo en Jalapa. No sé, igual ni lo conociste. Toca el piano. Y Vladi, por ahí se nos cruzamos en varias tocadas, por supuesto. Ah, pues, sí, Jalapa, vaya. Sí, claro. Bendita Jalapa y bonita Jalapa. Y pues Putsk es una palabra ombligo, y lo que siempre Vladi nos ha comentado, y bueno, la idea de un Putsk, muy bien, la palabra Putsk, pues te lleva a esta parte donde el ser se conecta, ¿no? La madre del cordón umbilical, donde estás alimentándote, estás creciendo, pues es desde el ombligo. Y es por eso que esta sí, pieza las madres son se el llama ombligo así, del ombligo. Putsk, porque es un homenaje pues a la vida, al inicio de la vida, a un elemento muy importante que creo que a veces no tomamos en cuenta, tan importante. Escuchemos entonces, si te parece, Kunt, el homenaje al ombligo de nuestro ombligo, al inicio de la vida, a la madre. Estos son los Pream y esperamos sea de su agrado. Regresamos. Fonograma, tema por tema, track por track. We'll be right back. la obra discográfica más importante de un artista, Fonograma. Estimado auditorio, estamos de regreso después de este homenaje a la vida con Ombligo Putsk. Y es hora del slam, como le decimos en las tocadas, y a los que nos gusta el cotorreo y el relajo, el Balkan Pream. El Balkan, ¿cuándo llega el género balcánico a tu vida, Kun? Siempre te he querido hacer esta pregunta, porque tengo la impresión que les fascina, y qué bueno que les fascina, porque han hecho música genial y lo interpretan de una manera magistral. Mi padre, mixteco, así cuando escucha sus interpretaciones balcánicas, así se pasma, vaya, queda maravillado. Cuéntanos, por favor. Pues yo creo que todos, bueno, o en mi caso, toda mi vida estuve viviendo en Tláhuac, hasta mi bachillerato. Entonces era complicado conocer músicas del mundo. Y cuando me fui a Jalapa, pues Jalapa fue mi puerta musical. Conocí muchos amigos y pues en Jalapa hay mucha música y mucha gente poniendo música, y pues ahí con los amigos pues conocí el Balkan, e inclusive con el no sé si te acuerdas de Isaac, de los Guanábana, el Uvas, que los conocí ahí también, y conocí ellos. Un gran saludo, pues, a los Guanábana. El reggae, y entonces pues fue mucho eso, ¿no? La cultura del grave. Sí, y luego también al conocer películas de Emir Kusturica, pues fue allí también una cosa que dije, esto parece como si fuera Tláhuac, pero en otro país. Sí, Emir Kusturica and the Non-Smoking Orchestra, que también es una bandotototota, y sí, ¿verdad? Son unos sonidos que dices, canijo, esto también existe, claro, acá. Fue eso de verlo, cuando vi la de Gato Negro, Gato Blanco, y sí, ahí empieza con esa música, no sé, me dio esa sensación de oye, como que se me hace familiar, pero no, y suena chingón. Por ahí también se dice que la mejor película de la historia la dirigió Kusturica con Underground, ¿no? También. Que también así empieza con toda la música balcánica durisísima, y sí, algo ahí uno reconoce, ¿no? O sea, somos la genética por ahí debe de tener un puente, que la evidencia es la música. Porque cuando ustedes toman en un ensamble de la gente de Tláhuac, le pone un punch impresionante. Y pues todos bailamos. No, pues sí, pues la música es muy, muy fuerte en Tláhuac. Y en este caso, el Balkan Pream que vamos a escuchar, pues a Andrés le encantó mucho el Balkan. Él estaba muy clavo en el Balkan y le gusta. Entonces, pues era necesario tener un Balkan Pream donde esté bailando el Pream siendo un Lux. Ahora ya lo entendemos, ahora ya entendemos a qué se refiere, que es lo bonito y el espíritu de este programa, ¿no? Que el creador nos describa tal y cual como es la obra que se plasma, y eso se agradece que se comparta, sí, con esa transparencia. Así es, Randy, así es la idea, de compartir la música, pues son experiencias de cada quien y de lo que viene en el disco, obviamente en conjunto, porque todas las piezas que se montan pues se arreglan, o a veces decimos aquí hay que quitarle, aquí dejemos lo más largo, acá un silencio y así, ¿no? Oye, Kun, antes de que se nos olvide, por favor, comparte las redes sociales y en dónde podemos contactar a los Pream, por favor. Nos pueden buscar en Facebook, Instagram como los Pream. También en Twitter estamos como los Pream. En el canal de YouTube como los Pream. En Twitter es los Pream, es LOSPREAM. Pues estimado auditorio, es tiempo de escuchar el sexto tema de este fonograma de los Pream llamado Balkan Pream. Esperamos sea de su agrado. Regresamos. Fonograma, tema por tema, track por track. Thank you. La obra discográfica más importante de un artista. Estimado auditorio, estamos de regreso en este programazo porque tenemos a los Pream con nosotros y es hora de hablar del son de la tlayuda, que quien no conozca la tlayuda, pues no conoce México, señores, por el amor de Dios. Esta, dijeran algunos, que no sé si... Lo bueno que te tengo a la distancia, Kun, porque me agarrarías a sillazos y dijera que es como la pizza mexicana, casi casi. Pues, ¿no? Es. Pues es. Oye, y deben de estar buenísimas allá en Tlahu, ¿no? Donde hasta les hicieron un tema. ¿Cómo se preparan allá las tlayudas? ¿Cómo se prepara este tema musical? ¿Cómo es? ¿Es parte así de la gastronomía tradicional de Tlahu allá? Cuéntame, Kun. No, este es un platillo del Valle de Oaxaca, pero pues estamos en la Sierra Mije, pero de cierto modo era necesario también una pieza que hablara sobre la ciudad de Oaxaca, el Valle. Es una pieza de Vladimir Medina y pues de lo que nos ha compartido Vladi, el son de la tlayuda, pues es la tlayuda, el baile, la fiesta, el mezcal, las calendas, todo lo que hace acá en la ciudad de Oaxaca, pues es harto mezcal. Yo diría que fuera mejor el son del mezcal en vez de la tlayuda, pero la tlayuda pues es un alimento muy importante acá en la ciudad de Oaxaca. En sí la tlayuda como en sí se le denomina así la tortilla, y hay gente que come eso, la tortilla, ¿no? Con otra comida y con otros guisados, y también se hace en esta forma popular que seguro tú conoces también, pues esta tlayuda que lleva asiento, que lleva quesillo, que lleva, puede ser lechuga o col y tasajo, una tortilla de, ¿cuánto tendrá de diámetro? De unos 30 centímetros. 30 centímetros, hay unos hasta de 40 centímetros o 50, ¿eh? Te aseguro que debe haber uno por ahí de 50. Y pues sí, doblada, doradita, se come bien. Y toda la carne adentro y pues te llenas. Unos buenos frijolitos con el tazajo y servidos en una tlayuda. Qué bueno que lo mencionas. Y uno es feliz en la vida, sí, eso está diario, sí, claro. ¿Tú te acuerdas del Chapo? ¿Conociste al Chapo? ¿Cómo no? Un saludo al mismísimo Chapo, que lo tenemos de embajador en Ecuador en estos momentos. Exactamente, al Chapo. Pues el Chapo me dijo un día que vino a la ciudad de Oaxaca y que pues en un puesto pidió unas tlayudas y que le dijeron que cuántas tlayudas quería y él dijo dos. No se imaginaban que pues eran unas tortillísimas. Gigantes. Pero se las ha de haber acabado, conociendo a nuestro compadre, o sea, con trabajo, pero aparte han de haber estado buenísimas. Seguro. Sí, un buen amigo, el Chapo, también de la facultad, ¿no? Antropólogo. De antropología. La tlayuda, para los que, las personas que no estén relacionadas con este exquisito platillo de la gastronomía mexicana, originario del estado de Oaxaca, es una tortilla gigante, en otras palabras, pero no es tostada, o sea, es una tollita, es una tortilla bien hecha al comal, con unas buenas cachetadas de manos mexicanas, la cual es de un tamaño, como ya dijo el especialista Kunt Vargas, que tenemos ahí del otro lado del micrófono, el tamaño y también de los componentes que se ponen, ¿no? Con nuestros buenos frijolitos, con nuestros buenos quesitos y nuestro buen tasajo, y la verdad que la vida es más agradable y se disfruta con este gran alimento, y los Pream le hacen este homenaje a la tlayuda, que ahora ya sabemos que también es un homenaje al mezcal, que por ahí dijera la frase célebre, ya lo dijo el Santo Papa gritando con voz al cuello, que viva Jalapa, pero solo Veracruz es bello. Y dice mi papá interrumpiendo, pero eso lo dijo antes de tomarse un mezcalito del estado de Oaxaca. Así que los dejamos con el son de la tlayuda. Los Pream están en la cabina. Fonograma, tema por tema, track por track. We'll be right back.